Parte 23. Una polés mercachifle que andaba con un arpista cayó también en la lista sin dificultad ninguna. Lo agarré a la 31 y le daba bola vista. Se vino haciendo el chiquito por sacarme esa ventaja. En el pantano se encaja, aunque robo se le hacía, lo cegó Santa Lucía y desocupó las cajas. Lo hubieran visto afligido llorar por las chucherías. «Me ha ganado con picardía», decía el gringo y lagrimaba, mientras yo en un poncho alzaba todita su merchería. Quedó allí aliviado del peso, sollozando sin consuelo. Había caído en el anzuelo, tal vez porque era domingo, y esa calidad de gringo no tiene santo en el cielo. Pero poco aproveché de factura tan lucida. El diablo no se descuida, y a mí me seguía la pista un ñato muy enredista que era oficial de partida. Se me presentó a exigir la multa en que había incurrido, que el juego estaba prohibido, que iba a llevarme al cuartel. Tuve que partir con él todo lo que había adquirido. Empecé a tomarlo entre ojos por esa arbitrariedad. Yo había ganado, es verdad, con recursos, eso sí, pero él me ganaba a mí, fundado en su autoridad. Decían que por un delito mucho tiempo anduvo mal. Un amigo servicial lo compuso con el juez y poco tiempo después lo pusieron de oficial. En recorrer el partido continuamente se empleaba. Ningún malevo agarraba, pero traía en un carguero gallinas, pavos, corderos que por ahí recolectaba. No se debía permitir el abuso a tal extremo. Mes a mes hacía lo mismo y ansí decía el vecindario: «Este ñato perdulario ha resucitado el diezmo». La echaba de guitarrero y hasta de concertador. Sentado en el mostrador lo hallé una noche cantando y le dije: «Como que ando con ganas de oír un cantor». Me echó el ñato una mirada que me quiso devorar, mas no dejó de cantar y se hizo el desentendido, pero ya había conocido que no lo podía pasar. Una tarde que me hallaba de visita, vino el ñato, y para darle un mal rato dije fuerte: «Ñato Oribia no se ve con el agua tibia», y me la entendió el mulato. Era él todo en el juzgado, y como que se achocó, ahí nomás me contestó: «Cuanto el caso se presiente, te he de hacer tomar caliente y has de saber quién soy yo». Por causa de una mujer se enredó más la cuestión. Le tenía el ñato afición. Ella era mujer de ley, moza, con cuerpo de güey, muy blanda de corazón. La hallé una vez de amasijo, estaba hecha un embeleso, y le dije: «Me intereso en aliviar sus quehaceres, y así, señora, si quiere, yo le arrimaré los huesos». Estaba el ñato presente, sentado como de adorno. Para evitar un trastorno, ella, al ver que se disgusta, me contestó: «Si usted gusta, arrímelo junto al horno». Ahí se enredó la madeja de su enemistad conmigo. Se declaró mi enemigo y por aquel cumplimiento ya solo buscó el momento de hacerme dar un castigo. Yo vi que aquel maldito me miraba con rencor, buscando el caso mejor de poderme echar el pial. Y no vive más el leal que lo que quiere el traidor. No hay matrero que no caiga ni arisco que no se amance. Ansí yo, desde aquel lance, no salía de algún rincón tirado como el San Ramón después que se pasa el trance.